El acto central de la Organización de Niños de Corea por el 75º aniversario del natalicio del gran generalísimo Kim Jong-il se efectuó el día 16 en Pyongyang bajo participación de delegaditos de provincias, los alumnos de la capital y los que ingresan en ella. Fueron invitados Choi Tae-bok, vicepresidente del Comité Central del Partido, otros cuadros, los veteranos de guerra y los hombres de mérito. Tras el informe, hubo la ceremonia de ingreso en la Organización de Niños. Según la voz guía de Choi Tae-bok, los niños hicieron el juramento de ingreso a la organización. Los invitados colgaron la pañoleta roja y la insignia de la Organización de Niños. Luego se escucharon las disertaciones de congratulación.